El Maestro Chuy. Lo mejor sobre Feng Shui. Continuamos en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net y afortunadamente ya tenemos en la línea a nuestro súper consentido maestro Chuy. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues muchísimas gracias por la paciencia. No, maestro Chuy, para nada. Aquí nosotros ya poniéndonos en el modo listo para continuar con las meditaciones. Ahorita acaban de hacer los radioescuchas, nuestros queridos radioescuchas, una meditación que habla acerca de ponerse en un estado de vibración para poder tener contacto con los ángeles. Y por acá muchas personas sí sintieron cosas diferentes, sobre todo sintieron un estado de paz, que eso es como que lo más importante, ¿no, maestro Chuy? Eso es lo más importante, que la meditación siempre te va a dar la oportunidad de que puedas estar en paz, la oportunidad de que todo mundo pueda descubrir que somos seres dimensionales. Esto quiere decir que solamente el cuerpo físico es el que nos hace sentirnos atrapados, aislados como desconectados del universo, de Dios y de todo, ¿no? Pero todos los seres humanos estamos conectados con todos, con la Tierra, con el universo, con el Sol, y además podemos viajar, ahora sí que en el momento en el que queramos podemos viajar a otras dimensiones, a ir a otros mundos, a otros planetas, y para eso es la meditación. Así es, maestro Chuy. Y también otra pregunta que tienen por aquí, me dicen qué importancia tiene el solsticio, y dicen que les llama mucho la atención el por qué la gente va a las pirámides en esta época del año, el 21, y que ven ahí el descenso de Kukulcán, etcétera. Bueno, es un cambio muy importante y esto es algo ancestral, algo que era practicado por todos nuestros ancestros en toda América, en el que se recibía el cambio de la estación, o sea, específicamente el 20 de marzo, que esta vez entró en el 20, pero en esas fechas 20-21, entra el cambio de la primavera, el cambio muy fuerte en la naturaleza, aunque ahora, pues todo está cambiando. No es de que la naturaleza se haya vuelto loca, sino la naturaleza se está reacomodando. Entonces, en muchos lugares, pues aunque es primavera, por ejemplo, ahorita ya es primavera aquí en Estados Unidos, y sin embargo, en California, sí, te puedo asegurar que ahorita hace un frío, que traigo bufanda, guantes y vengo casi hasta con doble calcetín. ¡Ay, no! ¡Qué impresión! No, aquí en Distrito Federal nos estamos pero derritiendo, maestro Chuy. Hace un calor de verano marciano, más bien. Claro, entonces en todas partes va a estar cambiando. En lugares donde no hacía calor va a ser más calor, donde hacía frío va a ser calor, donde no nevaba va a nevar, donde sí nevaba va a dejar de nevar. Pero no es de que la naturaleza esté volviéndose loca, sino de que nosotros somos los que tenemos que entender que estamos viviendo dentro de este planeta, y este planeta está evolucionando, está cambiando, y por eso es tan importante que la gente ahorita haga esas meditaciones para que se reconecten consigo mismos, con el universo, y no se les haga tan duros los cambios que están suscitándose ahorita. Así es, ni tan duros ni tan pesados, y sobre todo que de repente también la gente empieza a tener como que cierto tipo de dolor de cabeza, empiezan como alergias, y lo relacionan mucho con este cambio, ¿no, maestro Chuy? Exactamente, efectivamente así es, porque pues lo que te va a dar precisamente la meditación es que puedas estar tranquilo y que puedas estar sereno para que tú realmente puedas percibir cómo va cambiando la energía, uh-huh, y que también puedas percibir lo que cada persona tiene un ángel de la guarda o un ángel maestro. Exactamente. Y ese ángel de la guarda o ángel maestro nos ha acompañado desde el principio de los tiempos hasta ahora. Uh-huh. Y solamente si tú te reconectas, por así decirlo, y te apaciguas, vas a poder escuchar lo que te quiere decir o lo que te quiere guiar. O todos podemos preguntarle también qué es lo que tenemos que hacer o cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Exactamente. Entonces eso es bien, bien, bien importante. Así es, maestro Chuy. Y ay, tengo otra pregunta por acá antes de que entremos al tema para que no me la salte. Y me dicen, claro. Ay, maestro Chuy, otra vez me preguntan por los patos mandarines famosos. Se quedaron clavados con los patos. Exactamente, se quedaron por aquí clavados con los patos mandarines, que en dónde los tienen que poner, que dónde los compran, que de qué material tienen que ser, que si de madera, que si de metal. Ok, el material de lo que gusten, no importa, con que sean pares. Lo que pasa es cómo funcionan los patos es lo siguiente, no es que el pato vaya a ser que te vaya a transformar las cosas en el amor, uh-huh. Le va a dar un mensaje a tu mente inconsciente de que tú vayas aceptando la pareja, eso es lo que hacen los patos, sí. O si pones un adorno en par, el cuadro de unos enamorados, cosas así, ¿por qué? Porque lo que sucede es que cuando una persona está sola, siempre tiene la tendencia a nivel inconsciente de ponerse sola en la casa. Así fotos es. De ella sola, pone cosas, o sea, solas, no pone cosas en pares. ¿Sí me explico? Entonces, sí. Los que quieran poner los patos se ponen en el suroeste, se ponen en par. Puede ser en el suroeste de la casa, en el suroeste de la recámara. Y entonces eso los va a ayudar a que ya vayan empezando por medio de ese, como quien dice, mensaje subliminal, a aceptar la pareja dentro de sí. Exactamente, así es. Como bien dice el maestro Chuy, no es que los patos en sí vayan a traer ahí al príncipe azul, sino es un mensaje para tanto nosotros, nuestro consciente, como para el universo, ¿no? Así es. Entonces, ahí está. Y me preguntan que si tienen lugar específico los patos mandarines. La localización sería el suroeste. Ok. Entonces, querida señorita Martínez, ahí en la zona suroeste, ahí puedes poner tus patos mandarines. Ahí los pueden tener con todo gusto para que no para que no haya pierde, ¿no, maestro Chuy? Y que ya después nos cuente su historia, que eso también es muy importante. Exactamente, así es. Así como le va después de que ponga los patos mandarines. Entonces, maestro Chuy, como siempre decimos en el programa, después de la boda... Que nos inviten. Exactamente, así que nos inviten. Entonces, maestro Chuy, pues ya parece que no tengo otras preguntas acerca de Feng Shui. A ver, voy a ver si es cierto. ¿Qué? Ah, ok, no. Parece que no, ya no tienen más preguntas. Entonces podemos entrar directamente al tema de la meditación y lo que nos trae hoy el maestro Chuy. Exactamente, bueno, pues precisamente hoy vamos a hacer una meditación de reconciliación con uno, pero vamos a ir en ayuda de nuestro ángel de la guarda para que nos ayude en ese proceso, y también lo vamos a hacer con los ángeles del perdón también. Ay, maravilloso, excelente, maestro Chuy. Entonces, para que se vayan acomodando y vayan las personas respirando profundamente, entre más profundo puedan ir respirando, ya sea que vayan inhalando en 3 tiempos y reteniendo el aire 8 tiempos, en cada respiración su cuerpo se va a ir relajando mucho, mucho más. Se van liberando las tensiones del cuerpo físico. Se van relajando los músculos, las células. Y conforme vamos respirando lento y profundo, vamos a imaginar como si miles de puntos luminosos de color rosa comienzan a entrar a todo tu cuerpo, llenando de luz rosa todos tus órganos, principalmente si hay alguna parte del cuerpo que siente cansancio, dolor, estrés o cualquier tipo de incomodidad, vas a llenar de luz esa parte de tu cuerpo. Imagina que estás totalmente lleno de esa luz rosa por dentro y por fuera. Y por fuera se va formando una esfera de cristal color rosa. Y por un lado de ti vamos a pedir la presencia divina de tu ángel de la guarda o tu ángel maestro. Y en este momento te da la mano y en el momento en el que te da la mano puedes desprenderte físicamente, te sales de tu cuerpo y comienzas a flotar por el aire en un cielo azul, transparente y cristalino. Y esa sensación de ir flotando te hace que te relajes mucho, mucho más. Ahora, conforme vas elevándote y tienes esa sensación de estar protegido y resguardado y guiado por tu ángel de la guarda, llegan a un lugar en unas montañas muy bellas, unos bosques verdes. Puedes percibir las distintas tonalidades de verde que hay en los pastos y en los árboles de ese lugar. Y llegas a un lugar donde hay unas cascadas y un estanque que tiene unas aguas cristalinas, transparentes y puras. Esas aguas han sido tocadas por los ángeles y tu ángel maestro te indica que puedes meterte dentro de ese estanque. Dentro de ese estanque puedes tomar de esa agua y lavarte, ya que tiene propiedades sanadoras, y puedes tomar la cantidad de agua que necesites para sanarte. Aprovecha y sumérgete completamente en esas aguas. Y al salir de ahí, tu ángel de la guarda te ha preparado unas vestimentas especiales con colores y diseños especiales que ha hecho a la medida para ti. Y sobre todo esos colores cumplen la función de ayudarte a sanar de distintas formas, físicamente, mentalmente y emocionalmente. Ahora te pones esas vestimentas y vas caminando por una vereda con tu ángel de la guarda hasta llegar. Frente a ti hay un lugar especial, un edificio piramidal muy bello de cristal, de distintas piedras preciosas, y en la entrada hay unos guardianes. Pedimos permiso a esos guardianes para que nos permitan ingresar a este lugar sagrado, y ya nos están esperando para que podamos entrar. Ahí caminamos por un corredor hasta llegar a un ascensor y vamos a subir por el ascensor rápidamente. Llegamos a un lugar donde hay un salón especial. Entras a ese salón especial y ya ahí están listos esperándote esos seres angelicales que te ayudarán en ese proceso de reconciliación contigo mismo. Hay un asiento especial. Te acuestas en ese asiento y toma la forma cómodamente de tu cuerpo y te relaja mucho, mucho más. Y frente a ti hay una pantalla de cristal que percibe todas tus emociones, todos tus pensamientos, sentimientos, hasta los más profundos que están grabados en tus células, en tus pensamientos y emociones. Y ahora, con ayuda de tu maestro, te va a ir mostrando distintas etapas e imágenes de tu vida en momentos en los que aprovecharás para reconciliarte y perdonarte a ti misma o a ti mismo. Esos momentos en los que te has desconectado de ti mismo y has sentido miedo y toda esa soledad y ese rechazo, y por todas y cada una de esas veces que te has criticado y juzgado a ti mismo, sin ni siquiera saber el origen del por qué te has criticado. Y conforme van apareciendo esas imágenes de ti mismo en distintos tiempos, de tu corazón salen unas pequeñas esferas que van creciendo y se integran en las imágenes que salen en esa pantalla. En el momento en que esas esferas tocan esa pantalla, se transforma una luz violeta y siguen saliendo más esferas de tu corazón. Y a medida que se van saliendo esas esferas del corazón y se conectan con esas distintas imágenes que tú percibes en la pantalla, se va liberando la energía y se va recuperando tu energía. Y si de alguna forma está asociada esas imágenes con personas, situaciones o lugares, las llenas con esa luz rosa. Toma el momento que necesites, ya que en estos momentos tu ángel maestro te está ayudando en a transformar todas esas energías y en liberar todas esas energías de sufrimiento, de dolor, de soledad, de angustia, de ira, de depresión. Y esas sensaciones o emociones se van transformando en luz, se van transformando en amor, se van transformando en paz. Muy bien, ahora en estos momentos, tu ángel de la guarda comienza a hacer unos movimientos con sus manos, donde salen de sus manos rayos multicolores que empiezan a llenarte de luz todos tus cuerpos. Se llenan de luz de distintos tonos. Y tú te sientes renovado, tranquilo y en paz. Te vas a ir incorporando en estos momentos de ese asiento y les vas a dar las gracias a los ángeles y a esos seres que te han asistido. Y les vas a pedir que el día de hoy en la noche te permitan regresar para que tú puedas continuar en este proceso de reconciliación y de sanación. Pídele a tu maestro también que te permita recordar conscientemente aquello que estás experimentando en este momento y lo que vas a trabajar en la noche. Ahora te despides de ellos dándoles un abrazo con mucho amor y vas a comenzar a retirarte por ese pasillo en compañía de tu maestro y comienzas a descender por ese ascensor hasta llegar al lobby. De ahí en la entrada nos despedimos una vez más de nuestros amigos los guardianes. También les pedimos que nos den la oportunidad de regresar una vez más para poder continuar en estos procesos de sanación. Y ahora caminamos por el pasillo y tu ángel de la guarda te da la mano y comienzas una vez más a flotar por el aire para ir regresando rápidamente hasta donde habías dejado tu cuerpo físico. Visualiza todo tu cuerpo físico y vas a ir regresando conscientemente, sintiendo todo tu cuerpo tranquilo, relajado, feliz, en paz. Tomas una respiración profunda y visualiza todo el cuerpo lleno de luz dorada, transparente y luminosa. Tomas otra respiración profunda y vas a comenzar a mover tus manos, los dedos de los pies y los dedos de las manos. Tomas otra respiración profunda y puedes ir abriendo tus ojos. Muy bien. Muy bien, maestro Chuy, la verdad es que ahora sí nos, como nos explicó al principio de la meditación, que somos seres multidimensionales, ¿lo dije bien? Ajá, sí. Y que, pues realmente sí, ahorita tuvimos un, bueno, en lo personal, ahorita me compartirán los chicos y chicas que están escuchando la meditación, que realmente sí sentí un desprendimiento y un contacto, pero de una manera muy armónica, de una manera muy pacífica y sobre todo sanando esos espacios, esos huecos que de repente nosotros tenemos que necesitamos complementar, limpiar, cerrar. Híjole, no sé cómo decirlo. Ha sido una meditación maravillosa, maestro Chuy. Ah, muy bien, qué bueno, me da mucho gusto. Sí, sí, sí, sí, por acá nos están dando sus correos electrónicos para decir que les mandemos después la meditación. Pero bueno, ¿qué le parece, maestro Chuy, si hacemos dos cosas? Yo voy a mandarle las meditaciones que hemos hecho en vivo en los programas para que también lo suba en la página de laabundancia.com. Y además, el mapa de laabundancia.com y además en el podcast del Espacio de Lorna para que tengan dos opciones donde escuchar los podcasts. Maravilloso. Entonces, así para que pues no sea como que tan necesario mandárselos a cada uno por correo, sino que ya tengan estas opciones en las cuales pues ya pueden entrar a cualquiera de las dos páginas para poder descargar las meditaciones y sobre todo que bueno, que conozcan también más al maestro Chuy en el mapa de la abundancia, también dependiendo de en qué lugar del mundo estén, a lo mejor si también están en Estados Unidos, pues pueden tener un contacto más directo con el maestro Chuy ahí en Los Ángeles, ¿no? Así es, pues me parece muy buena la idea y pues ya saben que pueden buscar ahí información en el mapa de laabundancia.com o me pueden encontrar en Facebook a través de, con el nombre de Migdio Espinosa o en Twitter como Maestro Chuy. Así es, Maestro Chuy. Y le mandan saludos, Bonita y su bebé. Ah, bueno, muchas gracias. Coniglio, Constantino, Eugenia, Susi y Shubidubi, por acá también manda saludos, Adrián, Brenda, mandan saludos, maestro Chuy. Ah, pues también muchos saludos para ellos. Así es, maestro Chuy, pues muchísimas gracias. Hoy tiene prisa, ¿verdad, maestro Chuy? Un poquito. Sí, un poquito, les voy a quedar un poco mal, pero ahora sí que tengo aquí unas sanaciones que hacer y uno tras de otro. Bueno, maestro Chuy, pues ¿qué le parece si la próxima entrevista también hablamos un poquito de sanación acerca de cómo nosotros somatizamos ciertas emociones y las volvemos enfermedades, ¿no? Claro que sí, también luego podemos hacer una meditación de sanación, de autosanación. Ah, eso me encanta, me parece maravilloso. Me encanta, okay. Maestro Chuy. Entonces, pues le damos las gracias por haber compartido esta tarde con nosotros, por habernos llevado pues prácticamente de la mano con nuestros ángeles, porque así fue como yo lo sentí, de que nos llevó ahí de la mano. Y y pues sería hasta la próxima vez, que ahorita no tengo a la mano mi agenda, pero claro. Próximamente pues estaremos ahí en contacto, ¿no, Maestro Chuy? Sí, claro que sí. Perfecto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y pues que Dios los bendiga y estamos en contacto. Pero igualmente, Maestro Chuy, muchísimas gracias, hasta pronto y pues mucho éxito en sus siguientes sanaciones. Gracias, muy amable, bye bye. Hasta pronto. Bye.